Presentando a Marcelo Lacelli, que conduce la Dirección de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de General Alvear y que en los últimos días, 20 y 21 de noviembre, participó en San Miguel de Tucumán de un importante programa, Reunión Red Argentina de Jardines Botánicos. Y allí el Jardín Botánico de el hermoso Jardín Botánico de nuestra ciudad, ahora además con gimnasios y demás y que disfruta tanta gente, quedó inscripto aquí y esto va a traer beneficios. Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, hola, buenos días a vos y a toda la audiencia. Sí, una serie de beneficios que por ahí no nos damos cuenta, pero es el intercambio de plantas, el manejo sanitario de todo el botánico y buscar otro tipo de especies. Hoy en el botánico de Alvear, por ahí uno no se da cuenta, tenemos 102 especies distintas de árboles, entre lo que va entre helechos, arbustos y árboles. Esto está, como si ustedes lo ven, es un lugar muy chiquito, tiene 400 metros y bueno, está subdividido, que es lo que tuvimos que salir a explicar para anotarlo dentro de la Red Argentina de Botánico, en las dos cabeceras, quiere decir sobre la calle Belgrano y sobre la calle Wallace. Empieza todo con coníferas. En el centro, donde cruza la calle Roque Pérez, están todas las plantas nativas, que se llaman, son plantas originarias de esta zona y de Argentina. Y después, entre las coníferas y la, son todas las que son plantas exóticas, plantas que son de otros continentes, que se han podido adaptar a este suelo y bueno, han podido desarrollar. Realmente, uno cuando va, me tocó ir a Tucumán, el desarrollo de las plantas no son como las nuestras, ahí tiene que ver mucho el clima, pero lo que nos damos cuenta es que no estamos muy lejos de lo que son los verdaderos botánicos de otros lugares. Lo nuestro en 2 años, hemos logrado lo que se logró, que es lo que llama la atención, por eso también es lo que por ahí nos llaman a participar. Y bueno, creo que también tenemos el asesoramiento de alguien tan importante como es el ingeniero Genco, que a veces uno lo ve acá y lo tenemos, no nos damos cuenta el tipo de persona que es, y cuando llegamos allá a Tucumán, cómo lo conocen, y en realidad, para ser un ingeniero aeronáutico y hablar de botánica, la verdad nos dejó muy bien representado, porque sabe mucho y eso es lo más importante, ¿no? Y es un apasionado de lo que sabe, como casi toda la gente que sabe mucho de algo es por demás apasionado. Sí. Vos imaginate que participábamos con gente que era de Chubut, que presentaba, como así también de Córdoba, había otros lugares del interior, y a su vez nosotros, por una cuestión de amistad y que ellos no podían ir, no solamente hicimos la presentación del botánico local, sino hicimos la presentación del botánico que tiene Patricio Wallace, que se presentó como un museo botánico, porque tiene otra, se diferencia con el nuestro, que nuestro es botánico aeróbico. Entonces, lo que llama la atención que dos botánicos hayan tenido tan cerca y que tengamos buena esta relación. Realmente, que si no fuera también por Patricio, hay muchas especies que no supiéramos si iban a andar acá en Alvear. Y también presentamos el botánico de La Flore, que son muy amistosos nuestros y intercambiamos muchas cosas con ellos. El Diriarte, que es un botánico que también maneja Genco, uno de Córdoba, y presentó Genco, para que nos demos cuenta lo que él representa, presentó el botánico zoológico de La Plata, que no estaba dentro de la red, y él le tocó llevarlo y presentarlo, porque bueno, es muy amistoso de toda esa gente y él lo tuvo que ir a presentar. Así que bueno, es como que estamos jugando en primera vez, y esto nos permitió abrir una punta de puertas para tener contactos, intercambiar plantas, intercambiar ideas, buscar formas de ornamentaciones distintas que nosotros en Alvear no tenemos, por ejemplo, monumentos desde otro tipo de cosas. Bueno, todo ese tipo de cosas la podemos buscar por intermedio de la Red Argentina de Botánicos. Y bueno, es un paso más que se dio y para nosotros es muy importante, por más que a lo mejor en el pueblo sí no se vea una gran realidad, decir que ha cambiado las cosas, pero sí nos va a permitir trabajar muy fuertemente sobre esto. ¿Cuánto valor realmente tiene y cuánta responsabilidad debemos tener nosotros en hacer trascender todo lo que se ha logrado a través de esta gestión en el de esta gestión que encabeza el doctor Cerillo y que vos conducís en la Dirección de Saneamiento Ambiental, en todo sentido, Marcelo. Realmente ha sido impresionante el cambio. El personal, cómo te ha respondido, y eso tenía que ver con la conducción también, porque sos uno más, se nota eso a la legua, ellos están muy conformes trabajando allá en la planta, en estas cosas, en tanto que se hace y que falta por hacer, porque nosotros somos los que ahora debemos tomar conciencia de un montón de cuestiones que ustedes machacan y a veces cuesta. Mira, no es fácil. Yo primero y principal tengo que agradecer muy especialmente, sí, por supuesto, a toda la gente que me acompaña, no solo en la planta de tratamiento de residuos, sino también de otras áreas, que siempre me dieron una mano importante. Y también tengo que agradecer un poco, y mucho, mejor dicho, al intendente municipal, que me dio el apoyo y me dio la libertad de hacer a lo mejor toda esta locura que uno ha realizado, y que en definitiva es tratar de ver que hay otra parte que podemos darle otra salida al pueblo, que nosotros, los que más nos interesa, en la parte de turismo. Yo siempre digo que al ver tenemos muy pocas cosas que mostrar, salvo el puente de fierro, lo de Patricio Wally, quien lo pudiera conocer o tenía de alcance, la plaza principal, podríamos mostrar la unidad 30, el bañario y la pileta, y nos faltan cosas para... Entonces, bueno, tratar de ir mostrando otras actividades y otro tipo de cosas. Nuestra intención, en realidad, puesto a 10 años adelante, es tratar de que Alvear sea una ciudad botánica. ¿Qué significa? Venimos haciendo un censo por cada una de las cuadras, por las plantas que faltan, qué tipo de plantas ahí tienen. Tratar de buscar la posibilidad de, por cuadra, ir tratando de poner distintos tipos de especies, donde tengan más color, donde podamos compartir o tratar de demostrar que en una cuadra podemos poner color de distintas floraciones, como el color verde de las hojas, tratar de ir cambiándolo y poner varias especies más. ¿Para qué? Para poderlo vender a nuestra localidad de otro punto de vista, aunque a nosotros a veces lo que es planta estamos acostumbrados a eucalipto, sauce, álamo, y a veces nos llama la atención que en Alvear, por ejemplo, quien no sabe, pero los jacarandá con la luz, con la flor violeta, el apacho rosado, que por ejemplo tiene muy bien acá Bertoni, la casa donde era Bertoni, en el fondo de la casa, algunos lapachillos que tienen unos colores importantes amarillos. Bueno, y estamos hablando de otro tipo de arbolado que a veces no lo usamos porque no lo usamos, pero que bueno, nos puede cambiar la realidad y tratar de buscar algo distinto para Alvear. Y en la parte de lo que es la basura y eso, bueno, siempre tenemos los problemas habituales, pero tratamos de ir peleándolo día a día. A veces los fierros son fierros. Por ejemplo, hoy vine y tuvimos un desperfecto en la bomba de gasoil del camión recolector. Y bueno, hoy seguramente va a andar el camión azul porque nos va a llevar un día a arreglarlo. Bueno, peleando todos los días el hecho de levantar y tratar de dejar y cumplir con el servicio de la mejor manera posible. Y bueno, también tuve una rotura en la cinta de clasificado, pero estamos haciendo las cosas en otro lugar y ayudando también a otras áreas. Bueno, nos vamos acostumbrando, y si no tuviera las personas que me acompañan dentro de la planta, no lo podría hacer. Y volviendo a la parte botánica, hemos puesto en lo que va de este año 2.600 árboles, que a veces, ¿dónde están? Y bueno, están distribuidos en distintos lugares. Hoy ya empezamos también a poner árboles en los rellenos sanitarios que se han tapado antiguamente en la planta de tratamiento de residuos. Hemos colaborado en la pileta poniendo árboles en el balneario. Bueno, hemos ido desde las 611 plantas que pusimos en el botánico, en realidad nos quedaron 340 porque muchas no desarrollaron, otras las heladas, otras no se adaptaron, las seguimos cambiando. Como todo ese tipo de cosas fue representando la tanta cantidad de arbolado, como así también todo lo que se llevó el campo. Nosotros a principio, en el invierno, llamamos a toda la gente de campo que quisiera poner. Nosotros todo lo que es la poda de sauce y álamo del pueblo lo transformamos en estacones, y mucha gente de campo fue a buscar estacones para crear sombra para sus campos. Bueno, todo ese tipo de cosas que lo hemos viendo, porque la gente también te alcanza sus ideas y bueno, las vamos plasmando mientras se puede. Y después tengo a un artista que también le hemos dado el vuelo suficiente como para que sea reconocido en el pueblo, y creo que ha hecho una obra espectacular, y esto nos está permitiendo también que haya otra gente que se estimule, y que bueno, ya me dijeron de que anden con ganas de hacer otras cosas para poder poner en algún otro espacio verde. Entonces esto va permitiendo de que lo cultural con lo ecológico, con lo botánico, vayan caminando casi mismo de la mano. Y esto nos permite que, bueno, esta cosa uno no se da cuenta, pero también hemos hecho un vivero, que tenemos unas 4.500 plantas, y hace un ratito me acaba de llevar el ingeniero Genco, que bueno, ha traído, viene trayendo, unas 3.000 semillas de algarrobo, que los algarrobos que tenemos en el botánico han desarrollado bien, y es producir una especie nativa importante, que por ahí en Alvear conocemos algarrobo los muebles, pero por ahí no conocemos la planta, ¿está? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas para cambiar las especies que normalmente estamos usando, ¿no? Marcelo, sin el ánimo de entrar en ningún tipo de polémica, porque no viene el caso y vos sos lo suficientemente inteligente para no hacerlo, pero yo creo oportuno señalar que recibieron ustedes críticas innecesarias en aquel momento cuando podaron los árboles en el balneario y en la pileta. Uh-huh. Y hoy la realidad indica que no fue un antojo, que estaban asesorados y que hay una persona que conoce realmente y nos muestra la realidad. No, está bien, a veces cuando... Yo, todo cambio y transformación significa que no todo el mundo esté de acuerdo a lo que se hace, ¿no? Pero siempre creo que hay que escuchar, siempre hay que asesorarse, siempre hay otras palabras que pueden decir algo distinto, y uno, entre todo, ha abierto la oreja en muchas cosas. La única crítica que me puedo hacer de eso es que, en vez de haber cortado todo como se cortó, haberla cortado intercambiada y haberlo hecho en 2 años distintos. ¿Eh? Podría haber sido eso. Pero en realidad hoy vemos que las plantas rebrotaron, están, por ahí no tendremos todavía la sombra que corresponde, igual que nos pasó en la cancha de fútbol, en el CEF. Unos amigos, no mataste la sombra, pero en realidad era así. En el invierno teníamos media cancha seca y media cancha húmeda. Entonces tratamos de buscarle la posibilidad de que con cortarlas, bajarlas, evitábamos peligrosidad por cualquier tormenta. Y bueno, tampoco se matan las plantas, así que ya habían estado cortadas también así, de esa manera. Pero bueno, son cosas que van, y bueno, y a veces uno esas cosas se tiene que callar, esperar que vengan, que se dé la realidad. Y bueno, y hoy nadie se acuerda ya de lo que pasó en el botánico, en el balneario, que realmente parecía Sarajevo cuando le cortado todas las plantas. Sí, sí, sí. Y es cierto, todo entra por los ojos, entonces ese tipo de cosas caía mal. Marcelo, la última. ¿Están pronto junto al ingeniero Genco de ir a participar de una entrega en donde van a ser reconocidos? Y eso creo que es el 5 de diciembre. El 5 de diciembre, nos avisaron hoy, sí. Contale a la gente cómo hace. Bueno, hay gente que, más allá de lo que nosotros, va pidiendo resumen de las cosas que vamos haciendo. Y esto deriva también en la que nos llamen a participar de la reunión de los jardines botánicos. Vienen, no sé si con un tipo satélite, o le llama la atención que en términos de 3 años en Alvear se haya formado un botánico, haya un vivero funcionando, y que hemos intercambiado plantas ya con otros lugares, que fueron cultivadas en Alvear, y llama mucho la atención todo lo que se trabajó ecológicamente en Alvear. Yo no estoy conforme, creo que falta más. Y bueno, todo este tipo de cosas se ha visto desde una ONG que trabaja junto con la Federación Argentina de Municipios, y nos llamaron porque nos premiaban en un premio que yo realmente no lo conocía, que es el gobernador Crespo. Y bueno, que tenemos que ir a recibir un premio por un reconocimiento en el honorable consejo, en el honorable Senado de la Nación. Y yo te voy a decir la verdad, pero parezco una hormiga al lado de un elefante, porque entre los premiados están, eso no lo sabía, me acaban de pasar una lista antes de ayer, el que maneja Vaca Muerta, uno de los ingenieros que mandó el satélite último. Así que bueno, nos llamaba la atención, pero bueno, lo que pasa es que manejan cierta cantidad de rubros y somos como 100, ciento y pico los reconocidos, que realmente nunca sabía que se conocía mucho las cosas. Yo sé que manejamos con la página de internet de la planta, se manejan cosas, que uno por ahí publica cosas nuestras, lo tuyo también que sale acá. Bueno, pero por ahí uno no se da cuenta hasta dónde llega y bueno, nos toca esto. Bueno, bienvenido sea, no sé si somos merecedores, pero bueno, nos van a premiar. Absolutamente lo son. Marcelo, muchas gracias, ¿eh? Y a seguir en lo que queda del año, el compromiso sabemos que está, y nuestro acompañamiento, porque siempre decimos que a veces nosotros estamos más pronto a una crítica que a resaltar lo que se hace bien, porque parece que desde el otro lado el mostrador se compra más, a veces eso, pero es nuestra responsabilidad siempre resaltar, y el doctor Cerillo puede y sabe que descansa en vos y en todo el personal que te acompaña, porque se están haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Así que nos alegramos, luego tratamos de hacer siempre esto, porque es para todos. Hoy hablar de saneamiento ambiental, de medio ambiente, de todo esto es lo que le tenemos que inculcar, y que a veces parece al revés, ¿eh? Los chicos nos aportan y nos hinchan más para que nosotros cumplamos con esto que ustedes llevan la bandera de alguna manera. Sí, es muy difícil. Yo todavía hablar de ecología y hablar de medio ambiente todavía es como que algo es loco, como no está entre las normas. Nosotros ha salido ciertas noticias últimamente que por ahí no las contemplamos porque estamos más atentos a ver si la economía, el dólar, qué asesinato, qué asalto. Pero en el mes de septiembre el planeta perdió la capacidad natural de producir alimentos. Quiere decir que de septiembre hasta ahora, para que todo el mundo coma, se están utilizando muchas cuestiones transgénicas, cosas más de laboratorio que a lo mejor lo que es la producción natural. Y esto es, lo hacemos, esto lo produce, este problema lo produce nada más que nosotros. Porque cada vez hay menos áreas de producción, cada vez, ¿por qué? Porque hemos contaminado, porque la basura abunda, porque a veces no somos capaces de cuidar nuestro propio lugar. Y lo hago como crítica, yo soy también habitante general Alvear, así que también nos corresponde. A veces en Alvear da un poco de impotencia, ¿no? Que después de un fin de semana, teniendo tacho alrededor de la plaza, haya tanta basura tirada en nuestra plaza principal, habiendo tachos, botellas en los estacionamientos. A ver, nosotros no nos dimos cuenta, pero este fin de semana Alvear recibió arriba de 300 personas o 400 de afuera. Y eso también estamos demostrando lo que somos nosotros capaces de hacer los habitantes de nuestro pueblo. A veces no nos damos cuenta de esas cuestiones. La gente entra y te dice qué lindo pueblo, pero bueno, tenemos que demostrar nosotros los alvearenses que es realmente un lindo pueblo. Y esto no es cuestión de hablar de diferencias políticas, religiosas y nada por el estilo, sino es defender el lugar donde nosotros vivimos. Porque si alguien que viene de afuera le gustó nuestro pueblo, vuelve. Y eso significa que compra, que se queda, que lo va a defender y nos va a ayudar a defenderlo y a promocionar que este es un lindo pueblo. Entonces es un compromiso de todos, no es de uno solo. Así que bueno, gracias a ustedes por difundirnos y por siempre invitarnos y tenernos siempre en cuenta. Y bueno, para lo que gustes, siempre a disposición. Marcelo Lacelle, director de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de General Alvear, pasó por el diario de la mañana, estamos hasta el mediodía. Él estuvo, fue a inscribir al Jardín Botánico Aeróbico de General Alvear a Tucumán y va a participar de un importante reconocimiento junto al ingeniero Genco de una ONG que junto a la Federación Argentina de Municipales de Municipalidades otorga el premio Gobernador Crespo. Esto será en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Nación. De la Nación, el próximo 5 de diciembre. Continuamos de esta manera.